Bien, llegó el momento de escuchar a la gente que sabe. En este caso, el señor Jorge Alperín. ¿Qué nos trae? Una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión. Constante grito todo siempre. Ayer comentábamos el tema de la denuncia de una campaña sucia que está haciendo Macri en contra del kirchnerismo. Y realmente está claro que si vos escuchás a los referentes del macrismo, a los economistas, y son unos cuantos, decir que van a hacer ajustes, que van a devaluar y que lo tienen que hacer de golpe, o escuchás a Miguel Kiguel decir que o devaluamos o bajamos los salarios, ajá, o escuchás a otro de los referentes, al propio Macri, decir que las universidades gratuitas que se han creado en el conurbano no tienen la calidad. Una locura, es claro, una locura. Si estás escuchando todo lo que piensan hacer, que es cambiar cosas de fondo, y vos lo aclarás, eso no es una campaña sucia. Una campaña sucia es haber inventado una mentira, por ejemplo, contra Daniel Filmus en plena campaña en la ciudad, Filmus competidor de Macri, y haber dicho, como lo hizo el grupo de Durán Barba y sus socios, haber propagado por teléfono hacia los vecinos de la ciudad la falsedad de que el padre de Daniel Filmus era un arquitecto, Salomón Filmus, y que tenía negociados con Schocklender por los temas de vivienda. Sí. Esto además lo comprobó la jueza Servini de Cubría, que le inició un proceso y les dictó un embargo a Durán Barba y a cada uno de sus dos socios en ese momento, por este hecho comprobado de la falsedad que se largaron a propagar en contra de Filmus. Ajá. Eso es una campaña sucia. Inventar una falsedad, crear una mala imagen por medios falsos, digamos. Ahora, decir algo que están diciendo los propios referentes de Macri no es una campaña sucia. Bueno, aquello está en pleno proceso, ¿no es cierto? Pero también es campaña sucia lo que hizo Mauricio Macri. El 15 de octubre habló en el coloquio de Idea y dijo que él iba a combatir el narcotráfico y que realmente la gente tenía que decidir si votaba a Aníbal Fernández o combatía el narcotráfico. Ah, eso es campaña sucia. Porque es tirar sin fundamento, sin probarlo, sin explicar en qué consiste la denuncia que está haciendo, tirar una imagen horrible de un candidato como es Aníbal Ibarra, claro, como ha sido Aníbal Fernández. Perdón. Cosas que Durán Barba explica que a eso él se dedica en su libro. Él explica expresamente que lo que él se dedica es a ensuciar candidatos. Claro, claro. Él además, lo ha dicho además Sturzenegger, que le dijo lo que no tiene que decir y de qué pavadas tiene que hablar para no hablar de lo que así le preguntan. Es. O sea que es un hombre taimado, digamos, y entra en su lógica de campaña ejercer este tipo de picardías y trampas, ¿no es cierto? Dijo Macri en ese momento en un tuit, ¿quién creen que va a llevar adelante la lucha contra el narcotráfico? ¿Aníbal Fernández o María Eugenia Vidal? Y en el coloquio de Ideas dijo, hay que echar al narcotráfico de la Argentina, que en la provincia de Buenos Aires significa Vidal gobernadora y no Aníbal Fernández. O sea, estos datos, esta manera de comportarse con campaña sucia, eso es campaña sucia. Eso es campaña sucia y no decir lo que están diciendo que van a hacer los propios referentes del macrismo, ¿no? Tenemos un mensaje, Alpe, que quiero que me dice acá el negro, que está bueno para escucharlo ahora respecto a... Sí, buenas tardes, Barragán, y a todo el equipo de Todos en Cuero. Ayer en Núñez me tocó participar de una encuesta telefónica que me han hecho, y bueno, después de hacerme preguntas poco profundas o poco importantes, surge una que dice... ¿Está de acuerdo con que Scioli quite la asignación universal por hijo como así lo planteó? Bueno, mi respuesta no te la puedo traducir. Pero me imagino, bueno, ¿no? Lo mandaste a algún lugar. Impresionante. O sea, eso es un ejemplo de campaña sucia. Claro, o sea, que arrancaron de vuelta los tipos, arrancaron estos hijos de puta otra vez. Epa. Y otra que no vez se les puede hacer nada. Bueno, todo lo que le pasó como castigo a Durán Barba, a Durán Barba por aquella campaña sucia contra Filmus, ha sido que le hicieron un embargo de 130 mil pesos, que hay que ver si lo pagó él. No va a pagar nada. No paga nada. Hasta aparte el momento no le sucedió. Para que levanta. ¿Qué si es? No hay costo, ¿por qué no usarla? Le la facturan a una radio y se lo da al juez. ¿Eh? Claro. ¿Qué? La pagás vos. De última, si lo pagan, la pagamos los vecinos de Buenos Aires. Claro, bueno, está claro que está en la lógica del macrismo utilizar este tipo de campañas sucias. Pero son campañas sucias, insisto, cuando echás a rodar infamias, injurias, cosas sin fundamento y falsedades. No es campaña sucia repetir lo que ellos mismos están diciendo que van a hacer y que tiene que ver con el ajuste que mucha gente no alcanza a percibir. Que ¿no? lo están prometiendo todos los días, permanentemente, desde, o sea, un montón de economistas. Vos decís, bueno, muy bien, ¿por qué lo hacen si Macri habla de tira verdura y habla de amor y paz? ¿Por qué ellos dicen eso? Porque necesitan contar con créditos y capitales que les envíen las fuentes de poder financiero internacional. Entonces, no le hablan al público que votó a Macri en el último comicio. No le están hablando a ese público, no. Que por otra parte, en su mayoría, no accede a las cosas que dicen los economistas, que les resulta muy compleja. Le hablan a las fuentes de poder financiero, los que pueden allegarle divisas, créditos, para iniciar el programa de ajuste que ya están anunciando. Te sumo, anoche veía en C5N a Tonelli, ¿cómo se llama? Pablo Tonelli. Pablo Tonelli, que discutía con De Petri. Y en un momento Tonelli lo dijo varias veces, espero que hoy lo levante 6, 7, 8 porque me pareció impactante. El tipo repitió la frase de Martínez de Hoz cuando asume Martínez de Hoz, que la estamos escuchando estos días. En el 76, dictadura, genocida, Martínez de Hoz, que dice, vamos a liberar las fuerzas productivas de Argentina, vamos a liberar eso anoche, decía Pablo Tonelli en la televisión argentina, ¿eh? Claro. Prometiendo lo mismo que Martínez de Hoz. Bueno, hay algo que se está instalando peligrosamente en mucha gente, incluso en gente que vota a Scioli, y es que sí, está bien, pero seguro que después en el poder no van a hacer el ajuste, porque no se van a querer arriesgar a gobernar poco tiempo, van a querer durar, entonces no se van a atrever al ajuste. Esto es una especulación carente de fundamento, porque el pensamiento de ellos va por el lado del ajuste, y porque los referentes a los que se dirigen, sobre todo el poder agropecuario y el poder financiero, están esperando que hagan el ajuste. Si les dieran miedo a ajustar, no se presentarían a elecciones, claro. No querrían dar un golpe de Estado, no querrían gobernar el país. Exacto, se y además otra cosa si tuvieran miedo de ajustar, por favor. No tendrían el apoyo que esperan y que hasta ahora tienen, porque mira cómo saltaron los mercados y la bolsa también, celebrando las mejoras en el voto a Macri, no lo tendrían si no van a hacer lo que están esperando los factores de poder que hagan. Así que también esa es una idea peligrosa en mucha gente, porque si no lo van a hacer, pareciera que entonces no es tan preocupante votar a Macri. Claro. Gracias, Jorge.